Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, os saludan Elena Villegas, al frente del control técnico, y Alberto Sansegundo, que elabora los programas y os los cuenta cada lunes ante el micrófono. Esta noche cerramos la breve serie de dos emisiones dedicadas a El arte de quedarse solo, la última entrega de los siempre apetecibles diarios del poeta y profesor José Luis García Martín, un tomo, publicado este año, que recoge sus anotaciones correspondientes a 2015 y 2016. Como ya comenté hace 7 días, la personalidad del autor es ciertamente controvertida. De pensamiento siempre original, emitido a menudo a contracorriente, García Martín parece regodearse en su permanente enfrentamiento con el mundo. Consciente y hasta orgulloso de su radical discrepancia con los valores generales, con las opiniones comunes, con las ideas consabidas, son innumerables las ocasiones en las que afirma, subraya y se vanagloria incluso de su superioridad intelectual y hasta moral frente al resto de sus conciudadanos, en particular los que pueblan ese singular universo que forman los escritores. Si bien su jactancia, su enfático narcisismo, se ven algo mitigados por un permanente punto de humor, algo socarrón, que permite al lector, al menos así ocurre en mi caso, dudar de la firmeza, la autenticidad y la convicción de una postura que parece muchas veces impostada. Leyéndolo, pareciera como si el autor se obstinara en demostrar a cada momento su irritante carácter y su desabrida forma de estar en el mundo. Su figura un artefacto literario, inventado, pues, una ficción más, aunque para mi gusto, de escaso interés y dudosa eficacia. El corolario natural de un planteamiento tan desagradable, tan arisco, tan abrupto, es, obviamente, la soledad, que inspira el título del libro y que permea la obra entera. Una soledad de la que, no obstante, García Martín presume, de ahí la mención al arte de quedarse solo, como si se tratara de un logro, un refinado objetivo que debiera cultivarse. Aunque, de nuevo a mi juicio, probablemente infundado, hay un tono algo amargo y triste, algo pesaroso y no deseado, algo compungido y melancólico, que casi siempre impregna las palabras del excelente poeta. Los textos que hoy he recogido para integrar el programa participan, en general, de esa intención algo suficiente y presuntuosa, y en ellos aparece esa áspera versión de sí mismo en la que su autor parece complacerse. La soledad es también el leitmotiv que inspira las 15 canciones que suenan entre las palabras de García Martín. Unas canciones, como siempre en Buscando Leones en las Nubes, apacibles y recogidas, rezumando elegancia y sensibilidad, y que espero os hagan disfrutar. No sería tan listo como me creo si no supiera que no soy tan listo como me creo.

El enamorado de sí mismo es siempre generoso. No le importa que otros compartan ese amor.

mal choraste ao me ver partir. Acreditas em meias verdades e não contente, ignoras o que sente quem sofre na solidão. Ousas dizer amor sentir, mal choraste ao me ver partir. Acreditas em meias verdades e não contente, ignoras o que sente quem sofre na solidão. Eu, como um tolo, sempre volto, pois já não sei viver sem ti. Tu que és vil, sem piedade, te apossaste com vontade desse pobre coração. Tu que és vil, sem piedade, te apossaste com vontade desse pobre coração. Não quero mais, não quero mais saber de ti. Não soubeste me fazer feliz. Acreditas que podes magoar um inocente e partir impunemente com tamanha ingratidão. Ser feliz es ser feliz solo de vez en cuando. Yo, que no soy nada ambicioso, me conformo con serlo dos o tres veces al día. Another night alone. tapping out a tune. Yeah, true and sad and clear. There's something new you never hear. Just another night alone without you. Mi vida, una muralla de libros que me aislaron del mundo o que quizá lo encerraron dentro, solo conmigo. Alguna vez he sentido la tentación de derribar ese muro, pero siempre me he contenido en el último momento. ¿Se está tan a gusto aquí dentro? ¿Y quién sabe lo que me espera ahí fuera, donde viven los otros? No sé si menos desdichados, pero desde luego no más felices. Lost myself. Parezco humilde y errante, como Baroja, pero en el fondo soy de esas personas a las que nada les gusta más que sentirse diferentes y, si es posible, superiores a los demás. O sea, que soy como todo el mundo. Me doy cuenta de que tiendo a no dejar hablar a nadie, de que pretendo decir siempre la última palabra, de que no sé disimular el hecho tan molesto de que la razón esté casi siempre de mi parte. We'll be right back. Está visto que la amabilidad y la delicadeza no son lo mío. Mi deporte favorito es demostrarle a quien está equivocado que lo está. En nada pongo más pasión, a nada dedico más esfuerzo. I never loved somebody. I never loved somebody, leave me cold. Trouble song in the moonlight will be my bride. I'll never need somebody. I'll never need somebody. Me alone, a worried mind in the firelight will be my guide. I'll never hold somebody. I'll never hold somebody for very long. I make love but only for a night, and I'll be gone. I'll never love somebody. I'll never love somebody. Leave me cold. A troubled song in the moonlight be my bride, will be my bride, will be my bride, will be my bride. Eres fatigosamente adicto al entusiasmo, pero no te preocupes, que eso se cura con los años. A ver si es verdad. Ya voy teniendo algunos, pero la adicción continúa. Free. ¿No hay libro que no hable de mí? Parece que no. ¿Te preocupa la muerte? Piensa que la mayor parte de la humanidad no te conoce. Nunca ha oído hablar de ti. Nunca oirá hablar de ti. Para ellos ya estás muerto, ya estás olvidado, ya es como si nunca hubieras existido. I'm so awesome I could cry. Never seen a night so long. When time goes crawling back, the moon just went behind the cloud to hide its pale sand. Fuera de tiempo, como de costumbre, cerramos aquí esta edición de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a José Luis García Martín y su libro El arte de quedarse solo. Entre las reflexiones del poeta, entresacadas de esta última entrega de sus diarios, habéis podido escuchar las canciones, todas con la soledad como motivo central, de Roy Orbison, Mavis Staples, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Doris Day, Bobby Vinton, Grasha Cunha, Marc Bruchard, Sia, Beck, Chris Isaak, Michael Kiwanuka, Millie Jackson, Charlie Musselwhite y Carrie Rodríguez con Bill Frisell. Confío en que el programa os haya resultado interesante y placentero. Con ese deseo os dejo ya, amenazado por el rápido paso de las manecillas del reloj del estudio, hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós.